Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, y por ahí esa muchachada de la mesa, ¿cómo está? Muy bien. Acá, Juan Carlos. Está circulando mate. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te anotás? Unos bizcochitos. ¿Te anotás o vas a la grapa? Cada uno con el suyo. No, es buena la cosa del mate. Hoy no pude ir porque me voy de viaje a ver a mi nieto que cumple años, pero el jueves que viene voy. Me prometieron que íbamos a hacer una partida de general ahí. Sí. Yo traje los dados, me los llevo a casa. Los guardó en el bolsillo, quise decir. Bueno, Juan Carlos, dos o tres temas interesantes sobre los que nos gustaría alguna discusión. Yo sigo bancando, por ahí vos no te enteraste todavía, pero en el arranque del programa yo dije que tenía la noticia del día y acá mis compañeros y mi compañera, Vero me banca, pero el resto de mis compañeros me tiran medio al bombo. Foto, viene con foto, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, foto en el despacho de la vicepresidenta en el Senado, y el anuncio de 20 lucas para empleados y empleadas legislativas, 20 lucas arriba del salario y, por supuesto, a negociar la paritaria que corresponde. Esta es la especificidad que nos estaba faltando del anuncio. Ajá. 20 lucas y a seguir discutiendo paritaria. No corresponde ni para legisladores y legisladoras ni para el personal político de la institución Congreso Nacional. Lo que yo digo, ¿por qué digo yo? Y acá es donde te quiero preguntar, que me parece que es la historia del día. Porque a mí me parece que de la misma manera que ha ocurrido y que creo que va a seguir ocurriendo por información que tengo, Cristina Fernández de Kirchner parece señalar un camino para el gobierno. Pensemos que en las últimas horas se estuvo discutiendo cuál era la mejor manera de garantizar que la clase trabajadora en la Argentina aumente el salario, no solamente el empate a la inflación, sino que además logre recuperar puntos perdidos pensando en la pandemia y en el gobierno de Mauricio Macri. Para mí esta es la historia del día. ¿Coincidís o no? ¿Y qué lectura haces del tema? Bueno, sobre la historia del día no tengo toda la información como la tienen ustedes, pero tengo una salvedad que hacer. Bueno, en todo caso la hago después de comentar tu historia del día. Sí. Yo creo que es una señal más en el sentido de que las paritarias tienen que ser superiores a los aumentos de sueldos. Sí. No es la única, porque inclusive ayer, en otra línea, digamos, interna, hubo reuniones con la CGT y con la CTA, y hay un impulso fuerte a adelantar las paritarias con la idea de que no haya pérdida del poder adquisitivo e inclusive se sigue ratificando. Voy a corregir y agregar un poquito de información. La CTA no estuvo en esa reunión, por eso no. Hugo Yasky le dijo, le voy a mandar señales de humo. Me refiero. Está bien, estuvo en la otra, en la de los fugadores. En la de los fugadores, no estuvo en la discusión de cómo se cuida el salario. Es cierto, estuvo en la de los fugadores junto con la CGT, la CTA, en el Senado, es cierto. Pero, y de cualquier manera, no quiero rebajar de ninguna manera el simbolismo del encuentro que vos señalás, porque implica una reunión con Massa, lo cual es un simbolismo político, y un aumento importante para un grupo de trabajadores. El hombre es el presidente de la Cámara de Diputados y entonces, bueno, tendría esta justificación, pero reitero, tiene un simbolismo político. Y bueno, mi interpretación libre, es interpretación libre. Cristina dice, ¿qué tengo a mano para mostrar, para marcar el camino? Bueno, se me ocurren dos cosas. Una es un proyecto de ley para que la agarpen lo que se la llevaron, y otra es trabajadores del Congreso Nacional, trabajadores y trabajadoras legislativos, 20 lucas para levantar el piso y después vamos a las paritarias. Bueno, es un núcleo de trabajadores importante, pero muy pequeño. Sí, coincido, pero es lo que tiene a mano la vicepresidenta. Bueno, puede ser, yo creo... Y voy a ser más malo aún, y te juro que me callo y te dejo hablar. No, yo, no, yo, yo si yo fuera malo, titularía, ¿o querés que te haga un cuadrito? No, no, yo no creo que, yo creo que ella va a seguir teniendo gestos relacionados con el movimiento obrero. También Máximo estuvo el otro día en la reunión de la UOM, con el nuevo secretario general de la UOM. No niego que hay una, yo diría, una cuestión de carácter político relacionada con las corrientes internas del Frente de Todos, y ella actúa, y lo que podría ser el albertismo también, aunque creo que hay una inclinación permanente a ir encontrando ciertos caminos de encuentro. No quiero pecar de exceso de optimismo, pero creo que eso va. Yo simplemente creo que no es tan, pero tan trascendente, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que la noticia del día es lo ocurrido en Corrientes. A ver, ¿por qué? ¿Qué ocurrió en Corrientes? Porque en Corrientes hubo una manifestación de los estudiantes por un triunfo de Franja Morada, en el que cantaban que Néstor se murió y ahora que se muera Cristina, la puta que lo parió. La verdad que ahí en la Universidad del Nordeste, ¿no?, deseaban la muerte de la vicepresidenta y, bueno, y hacen mención a la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, hay que encuadrarlo en una serie de hechos de, yo diría, de odio y de violencia, como fueron, en fin, los piedrazos, los afiches difamatorios, las estatuas de los dos presidentes. Pero esto ya, hay una apelación a la muerte, sí, ¿no? Sí, sí. Yo fui estudiante universitario, muchísimos lo hemos sido en este país, por suerte hay muchos estudiantes universitarios, estuvimos en elecciones de centro estudiante. Se cantan cosas bravas. Sí. Y cantan cosas de alegría, rechazando al que perdió, pero esto no lo puedo dejar pasar, no puedo dejar de pensar que en un marco general de crecimiento de un discurso del odio de la derecha y de la ultraderecha unida a la derecha, en un ataque muy fuerte a Cristina y apelando a la muerte, francamente creo que es un hecho gravísimo, es un hecho negativo. Vos hablabas de una cuestión interesante y positiva, como fue el encuentro de Cristina con Massa, sí, un aumento de sueldo, pero estos tipos están hablando de la muerte y celebrando la muerte. Bien. Entonces, del enemigo, no del político. Yo la verdad que creo que trasciende los cánticos habituales universitarios, es muy grave. Bueno, te lo tomo porque va como engloba todo lo que podamos discutir. Cualquier otra cosa queda siempre en ese marco de odio que se está inoculando. Te tomo la gravedad del tema y la preponderancia que tiene efectivamente lo que contaste. Muy bien, igual no quiere decir que el tema que vos suscitaste no sea un tema del día muy trascendente, no bien. Sé si el más, pero muy trascendente políticamente. Bien. Juan Carlos, una última consulta en estos últimos minutitos. Vos que sos un porteño de ley, Sí. Recién estábamos charlando, hay una legisladora negra del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que dice, la presidenta del bloque. Claro, que es la presidenta del bloque, que dice, che, está muy bien que el gobierno, y se le reclamen medidas al gobierno nacional en materia de inflación. Ahora, miren que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede hacer cosas también, y da una serie de medidas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría tomar para tratar de alivianar o contener un poco los precios. Te queríamos preguntar sobre esto. ¿Cómo que pasa un poco desapercibido las herramientas que podría tener un distrito tan rico como el porteño a la hora de sea modificar algún régimen impositivo, sea otorgar algún beneficio a través de una tarjeta del Banco Ciudad, sea aumentar los planes sociales que efectivamente la ciudad tiene. ¿Qué pensás del tema? Coincido con la legisladora porteña. Es más, yo mismo en notas que he publicado en los últimos tiempos, inclusive desde la época de la pandemia, sí, en la que, bueno, el gobierno porteño no hizo nada para moliquerar el dolor y la producción, ¿no es cierto? No hizo nada, no otorgó beneficios de ningún tipo, todo lo hizo el gobierno nacional. Esta es una ciudad que de 3.050.000 habitantes y que tenemos 850.000 personas en estado de pobreza, además de clases medias que están en una situación de vulnerabilidad, yo diría, para abajo. Por lo tanto, la ciudad, al igual que, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, que tienen 500.000 habitantes, 800.000 habitantes, bueno, La Matanza, 2 millones de habitantes, tomaron todo tipo de medidas para coadyuvar a controlar los aumentos desmedidos de precios, los abusos, intentan ferias, intentan mecanismos de distribución de productos, además de, por ejemplo, atraer líneas de crédito del Banco Provincia, muy, yo diría, masivas y con tasas subsidiadas. El Ciudad tiene poco y nada. Francamente creo que lo que suscita la legisladora es un tema muy interesante para tener en cuenta. Es más, ahora se opone al criterio que elaboró la AFIP para impuesto a los bienes personales, cuando en realidad en el impuesto inmobiliario el criterio, el temperamento que tiene la ciudad es el mismo que la AFIP quiere implantar en bienes personales. Claro. Pero además, con el pretexto de la transferencia de fondos de la coparticipación de la policía, lo que hizo fue implementar un nuevo impuesto del 1,2 al consumo de tarjetas de crédito. Pero además, no le llama aumento, sino que le llama actualización. Claro. Pero actualizó en un 50% todo en la ciudad. Todos los rubros impositivos, el BTV, las multas, el acarreo. O sea que es muy impugnable desde ese punto de vista, teniendo en cuenta una situación social tan grave como la que tenemos, es muy impugnable la pasividad absoluta del jefe de gobierno porteño. Sí, me pareció interesante, más allá de la bolilla que le dé la Reta a lo que plantea el bloque del Frente de Todos, que la ciudadanía también sepa que hay cosas por hacer y que no se hacen. Me parece muy bueno el ejemplo que diste de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que tomaron sus propias decisiones para tratar de, ya sea en la pandemia, colaborar. En la ciudad de Buenos Aires se le reclamó y no se hacía nada, y también en tema de precios, bueno, organizando un mercado, poniendo en contacto con pequeñas y medianas empresas locales, con almacenes, etcétera, ¿no? Hay provincias, porque nosotros tenemos un poco más a mano, sí, las comunas del Gran Buenos, claro, Aires. Cierto. Hay provincias que salieron a inspeccionar, que pusieron todo, claro, tipo de controles en los precios a las grandes cadenas para tratar de frenarlos un poco. Acá no se hace nada, porque bueno, este es un gobierno pro empresario y pro libre mercado en un sentido ortodoxo, por lo tanto no va a hacer nada contra los formadores de precios. Bien. Que son su sustento, ¿no? Juan Carlos, gracias por este cafecito, ¿eh? No, al contrario, hombre. Nos reencontramos semana que viene, general a mediante, gran abrazo a León. Muy bien. Saludos. Muchas gracias. Chao, chao.